Hola Sandra, hola a todas las radioescuchas de este programa. Muchas gracias por el espacio. Soy Estefanía Sánchez Navarro de Lesbiancín, acá en la desierta de Hermosillo, Sonora. Y el día de hoy vamos a compartir el tema de la lesbomaternidad. Vamos a escuchar a la compañera Luna Dexter, que forma parte también del proyecto de Lesbiancín, sobre su experiencia como mamá lesbiana. Muere, resistencia. Pienso que la maternidad ya es de por sí un tema abandonado incluso dentro del feminismo. En ese sentido, la lesbomaternidad, ya sea sola o en pareja, suele ser una burla en la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos. Por ejemplo, en el ámbito escolar de las crías, si hay una junta de entrega de calificaciones, la primera frase es «Bienvenidos padres de familia», aunque no haya un solo hombre en el aula. Si estás en pareja y a las dos mamás se les conoce al dejar o recoger a la cría, seguramente una de ellas será la tía, la amiga, la hermana, todo antes que aceptar que cualquier infancia puede tener dos mamás. Ojalá la cosa solo llegara hasta ahí. Pero la verdad es que no, hay un sinfín de cuidados que tenemos que tener, como no tomarnos de la mano frente a las amigas y amigos, no saludar de beso en ciertos lugares, y bueno, situaciones que solo quien lesbomaterna sabe de qué van. Dejando de lado la desigualdad que implica vivir siendo madre y lesbiana, hay un montón de cosas buenas que suceden de la puerta del hogar hacia adentro. Lesbomaternar es enseñar a las crías el poder de las mujeres, demostrar que somos completamente capaces de criar y construir familias de dos o tres o más personas sin la necesidad de la presencia de un macho opresor. Es en la mayoría de los casos una experiencia que se da lo más horizontalmente posible. El tema da para mucho más. Por lo pronto, espero que con estos puntos podamos considerar la empatía la próxima vez que se topen a una o unas mamás lesbianas. Calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luz. Pues este tema de la lesbomaternidad da para mucho. Son muchas las experiencias, muy diversas las formas de criar. Las lesbianas podemos criar solas o en pareja o de manera colectiva. Y justo ese es el tema del cual vamos a hablar en la Lesbiancín número 8. Está abierta la convocatoria durante todo el mes de agosto para que envíen sus textos, dibujos, ilustraciones. Todas las mujeres lesbianas que son mamás pueden escribirnos al correo lesbiancinebrujailuna@gmail.com o buscarnos en las redes sociales, Instagram y Facebook como Lesbiancin, para compartir y seguir construyendo estas experiencias de lesbo maternidades. Muchas gracias por el espacio, Sandra, y saludos a todas las radioescuchas. Mucho amor y mucha lesbiandad. Ser más grande que el amor.